Desde siempre, los museos han constituido el modelo clásico de presentación al público de la arqueología y del pasado. Asimismo, los museos están experimentando desde hace unas décadas un proceso de redefinición de su función, de su servicio a la comunidad y sobre todo de sus fórmulas museográficas. Esas transformaciones están afectando la propia definición convencional de un museo que se desplaza hacia un modelo más empático e interactivo, enfatizando su relación con el entorno social, cultural y paisajístico. El resultado, en el caso del Museo de Arqueología, es un espacio de comunicación articulado directamente con los espacios patrimoniales in situ, es decir, en los propios yacimientos arqueológicos. Por otra parte, la población escolar, como usuaria preferencial de los servicios museísticos que ofrecen programas educativos y participativos, están también fomentando que desde los museos y los yacimientos arqueológicos visitables se reformulen los objetivos educativos y se creen nuevas estrategias de comunicación. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Buenas tardes, soy Bertrand Lobjoy, bienvenidos en el programa Raíces. Ahora que tenemos este nuevo horario, sin embargo, tenemos siempre los mismos temas de investigación y de preocupación acerca del patrimonio. Y hoy vamos a hablar justamente en un espacio muy interesante que es el Palacio Cantón, que se encuentra en la Mérida, la ciudad de Mérida, capital de Yucatán, Mérida la Blanca. Conmigo está pues Giovanna Jaspersen, directora del Museo Palacio Cantón, licenciada en restauración y en gestión cultural, egresada de la Universidad de Guadalajara. Giovanna tiene amplios estudios y seminarios sobre conservación y restauración de inmuebles y piezas coloniales, sacras, murales, así como proyectos realizados en la península de Yucatán, entre otros destacados trabajos especializados. Buenas tardes, Giovanna. ¿Cómo estás desde Mérida? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú? Pues muy contentos ahí de poder por fin tenerte en este programa, porque ya hace rato que te estamos ahí buscando para que nos comentaras un poquito de tu papel como directora en el Palacio Cantón. Entonces vamos a tratar de entender un poquito la historia de este recinto y quizás antes de entender la parte de museo, ver qué era el Palacio Cantón antes de ser el Museo Regional de Yucatán. El Palacio Cantón originalmente fue construido para ser la casa habitación del general Cantón y su familia. Comienza la construcción en 1904, termina en 1911. Bueno, el general Cantón en realidad fue tanto gobernador del estado como empresario henequenero, ferrocarrilero. Él nace en Valladolid y tenía distintas empresas en el estado. Además, bueno, estuvo al frente de la guerra de castas, de una de las armadas de la guerra de castas, y construye este palacio buscando imitar un poco los palacios europeos. En muchas ocasiones se dice que es un palacio afrancesado, en realidad tiene muchísima más influencia italiana de los palacios italianos. Y construye un palacio ecléctico con uno de los primeros contratos de energía eléctrica que tenemos en el sureste mexicano, con el segundo elevador del sureste, con enormes piezas de mármol de Carrara traído desde Italia también, que tenemos también la fortuna de que en realidad ha sido de las pocas casonas del Paseo Montejo que ha estado siempre en función, ¿no? Que a eso le debemos también el que no esté tan deteriorada a lo mejor como otras, ¿no? Después fue, ha tenido distintos usos, ha sido Escuela de Bellas Artes, fue Casa de los Gobernadores, fue la Escuela Hidalgo, ha tenido siempre un uso activo y además en muchas ocasiones destinado al uso público, pues no ha sido un uso privado. Bueno, ¿y cuándo entonces se convierte el Palacio Cantón en, pues justamente en un museo como tal? ¿Cuál fue la dinámica para que se convirtiera así en un museo? Bueno, lo que sucede, en realidad el general Cantón la habita poco tiempo y después de esto, que es cuando comienza a cambiar de vocaciones y de usos, es porque la familia cae en una crisis económica y entonces venden la casona a gobierno del estado. Lo primero que venden son las caballerizas del palacio, que están en la calle 54, a dos cuadras del inmueble principal, por así decirlo. Y es a partir de eso que después venden todo el inmueble y comienza a cambiar sus funciones. En el 59 es uno de los momentos más importantes, yo creo, en el caso del Museo Yucateco. La historia del Museo Yucateco había comenzado por su parte desde 1871, uh-huh, y en el 59 se unen estas dos historias. En el momento en el que se unen dos acervos de antiguos museos en Yucatán y el Palacio Cantón, y entonces el Palacio Cantón comienza a albergar el museo en el sótano originalmente. Por lo que es muy importante y muy muy icónica este momento en la historia, es porque en aquel momento el Palacio Cantón era un centro de producción y de consumo cultural, que es un poco lo que los museos en el siglo XXI estamos apuntando a hacer. Esto quiere decir que compartían el mismo espacio el Museo Yucateco, el Instituto Yucateco de Antropología, la Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona, con diferencias temporales en relación a la entrada y salida de algunas instancias, pero estuvieron también ahí las primeras generaciones de antropología, estudiaron en el Palacio Cantón, de la misma forma que tuvimos la instancia encargada de la lengua maya en el mismo espacio. El Círculo de Intelectuales del Sureste también fue su sede, el Palacio, uh-huh, y se comienza a forjar entonces como un inmueble no únicamente muy representativo en la imagen colectiva, digamos, en el paisaje urbano del meridiano y del yucateco, sino también como este gran emblema arquitectónico en relación a la historia y a la identidad. O sea, se asocian las dos historias para verdaderamente consolidar como el espacio dedicado a la memoria, a la identidad de la región, por así decirlo, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas ahí que llaman la atención en cuanto a lo que leí hace ratito es ver, pues justamente, cómo un museo puede ser un espacio de socialización, a fines de cuentas. Tú, como directora, tienes un cargo que es muy, bueno, súper relevante, porque me imagino que tienes ahí varias tareas ahí que llevar a cabo, proyectos que llevar a cabo, pero ¿nos puedes explicar ahí brevemente en qué consiste ahí tu cargo de dirección, de directora, de este recinto? Claro que sí. En realidad es una responsabilidad enorme todo cargo de dirección en relación a la toma de decisiones o el estar al frente de un equipo de trabajo. En el caso del Palacio Cantón, yo además tuve la fortuna de que el concurso fuera y la plaza fuera para hacer toda la reestructuración y reactivación del Palacio Cantón. Uh-huh. El Palacio Cantón, al igual que otros museos en el mundo, tenía la complicación de ser un museo del siglo XIX con trabajadores del siglo XX que no encontraba muchos canales para hablar en el siglo XXI. Yeah. A partir de esto comenzamos a hacer todo el proyecto de reestructuración, con el cual hemos logrado quintuplicar públicos en un museo que estaba en una crisis de públicos muy importante, comprar dos nuevos inmuebles para generar un conjunto cultural en el Paseo Montejo junto con el Palacio Cantón, elevar 450% la agenda cultural y académica, hacer 3 temporadas de restauración en el inmueble, formar el Departamento de Conservación y Restauración para la intervención de los acervos del Palacio Cantón, que son en torno a 19.500 piezas. Vaya, todos los procesos de gestión, por ejemplo, para las 18 exposiciones temporales que hemos tenido en 4 años y medio, han sido también parte importante. Pero yo creo que, en tanto que servidora pública, la responsabilidad más importante es el comprender para quién se trabaja y justo comprender el espacio como un espacio social y poder conocer al público, qué está buscando el público, y poder generar oferta para que la gente invierta el tiempo libre en el museo, ¿no? Finalmente debemos de ser algo que pueda ser tan atractivo como lo puede ser el cine o permanecer en casa o salir a dar un paseo, y es un poco lo que hemos buscado hacer. Y una cosa ahí también que, bueno, estás en una diferencia en Nuevo León, que por más que haya crecido ahí la cantidad de turismo, no son dos tipos de turismos muy diferentes. Monterrey, pues, es un turismo más que todo de negocios. Ahí en Yucatán es más bien turismo cultural, pero justamente un recinto como el Palacio Cantón, ahí cómo se logra conciliar, pues, un turismo casi de masa, digamos, porque ya sabemos que hay miles y miles de visitantes que recorren la península de Yucatán, el estado de Yucatán en particular, y Mérida, por supuesto, con una función educativa, social, que quizás era, pues, su núcleo a fines de cuentas, porque por lo que vemos ahí en la página, en particular la página Facebook que tiene el museo, hay muchas fotos ahí de escolares que vienen a visitar, como los mismos empleados de Lina o gente, trabajadores de estado, vienen a este recinto. Entonces, ¿cómo se va conciliando esta función de turismo así con una función más educativa y social? Yo creo que justo comprendiendo las tareas sustantivas de nuestro instituto, ¿no? La vocación del Palacio Cantón, en tanto que un museo de la red de museos del INAH, tiene tareas sustantivas muy específicas, en tanto que somos una instancia, vaya, normativa, pero también tenemos una responsabilidad en relación a la política pública del Estado mexicano, por así decirlo. Uh-huh. Y esto tiene que ver con toda la población, ¿no? Entonces, cuando hablo de la atención a públicos diferenciados, por ejemplo, implica acercarnos a los vecinos del barrio, generar programas de educación indígena, por ejemplo, para comunidades mayahablantes, programas bilingües, el hacer programas también para la difusión de el trabajo de los distintos departamentos, el hacer alianzas con universidades y con la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, que tenemos un programa permanente que se llama Museos, Educación y Patrimonio, también para la capacitación de los maestros para que puedan hablar del patrimonio cultural en el aula con los alumnos, darles materiales, darles herramientas, de la misma forma que lo hemos hecho con cooperativas, con mujeres, con, no sé, con la Secretaría General de Gobierno a partir del programa Escudo Yucatán, con distintas áreas, porque el cumplimiento de nuestras tareas es justo la vocación que tiene el Instituto de Servicio, y es de servicio social allá. Sí, o sea, sí. El turismo, en realidad, yo creo que pudimos hablar más de turismo de masas en Chichén Itzá, que tiene más de 2 millones de visitantes al año, okay. ¿No? El caso del Palacio Cantón es un caso muy distinto, al contrario, ¿no? Buscamos que los lazos que estrechemos más sean con comunidades inmediatas o con grupos vulnerables, probablemente que no se suelen atender de forma general, que el turismo, y en realidad nuestro porcentaje más fuerte de visitantes, contrario a lo que se piensa, no suelen ser los turistas. Ah, okay, son locales. Son locales y tenemos mucho turismo, vaya, pero turismo nacional, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, nacional, no suele ser. Okay. Ya, exacto. Entendí. Y hay un fenómeno ahí muy interesante, bueno, que a mí me gusta mucho y que nos hace sentir muy orgullosos siempre, que es el turismo acompañado, ¿no? O sea, un yucateco regularmente cuando recibe visitas, que es de forma permanente, todo el tiempo está recibiendo visitas de otros estados, uno de los sitios que suele visitar es el Palacio Cantón, ¿no? Claro. Es como un referente inmediato, claro. Llevar a los visitantes a que conozcan el Palacio Cantón. Entonces, de esta forma, los mismos locales nos convertimos en agentes difusores del patrimonio y del museo, ¿no? Que es muy interesante cómo se va formando una red en torno a las instancias. Bueno, pues Giovanna, vamos a hacer una primera pausa musical ahí preparado por nuestro compañero Checo Becerra, ahí con música, por supuesto, yucateca, como lo indica el tema de hoy. Vamos luego a tener nuestra agenda ahí de eventos, de noticias rápidas, y regresamos en la última parte de este programa contigo para, pues, cerrar esta entrevista acerca del Palacio Cantón como espacio de socialización. Regresamos. Tú eres como el aire que te vio nacer, frágil y misteriosa, serena y cadenciosa, fresca al anochecer. Eres como las notas de una canción de Lara, eres en mi tonada un sol de amanecer. Espinas y de aromas siempre han sido las rosas como la mujer. Ay, qué dulce pena. Ay, linda condena la que cumplo en tus ojos que son mi prisión. Eres como la flama del radiante sol que quema mis entrañas, que alumbra mi destino. En cada amanecer eres luz de mi noche, cuando se ausenta el día, eres la melodía que un rey me regaló. Eres un lucero en la tus ojos que son mi prisión. Eres infierno y cielo, eres mi obsesión, lo bueno y lo prohibido, lo ingenuo y lo perverso. Eres el diablo y Dios, eres en mis canciones un fa desconocido. Eres ausencia y nido, eres mi devoción. Vivo con la justa certeza que más que ser un sino eres mi canción. Ay, qué dulce pena. Ay, linda condena la que cumplo en tus ojos que son. Estamos de regreso por esta segunda parte de Raíces. Ya de hoy tenemos, pues, obviamente varias cosas hay que comentarles, pero brevemente podemos comentarles en particular una exposición que sigue vigente, que se prorrogó hasta el mes de noviembre, que es la exposición Mixtecos en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Vale mucho la pena esta exposición, que contiene más de 250 pues, objetos sacados ahí de varias excavaciones en lo que es las diferentes mixtecas, la costera, la baja y la alta, y vale mucho la pena porque no es muy seguido que ocurre este tipo de exposición sobre mixtecos. También vale la pena comentar ahí varios eventos académicos pendientes que también pueden consultar en nuestra página raicesudem.blogspot.mx, porque son varios, pero les queríamos comentar en particular la conferencia magistral La tecnología digital empleada en el registro arqueológico del proyecto Templo Mayor, una conferencia impartida por Michelle de Ángel, Erika Robles Cortés, Israel Elizalde Méndez, Diego Mata Damas Gomora y Fernando Carrizosa. Pues va a ser en el Templo Mayor este sábado a las 10 de la mañana. Y bueno, también un evento de relevancia ahí académica, que es el Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, con el título Antropología, ¿para qué? Precariedades, pertinencias y posibilidades. Eso va a ser, pues, básicamente, pues, en el Centro de Estudios de Antropología Social en la Ciudad de México del 23 al 26 de octubre. Y bueno, tenemos también el seminario interesante de Antropología del Deporte y del Juego que organiza la AENA cada último jueves del mes. Y pues nos tocará entonces la semana próxima de las 17 a las 20 horas. Recordamos también que en Guatemala, en el Museo Popol Vuh, habrá una conferencia el próximo 25 de octubre titulada esta conferencia El lirio de agua en monumentos de la costa sur de Guatemala. Y bueno, hay también un evento que se está perfilando muy interesante en el Templo Mayor que va a ocurrir a principios de noviembre, pero de una vez se lo comentamos, que es un coloquio sobre animales en las ofrendas de Templo Mayor. Entonces, ahí están varias propuestas, también publicaciones que les queríamos comentar. Por un lado, el libro de nuestro compañero amigo Alejandro Tapia Vargas, la inscripción de una vida, William Breen Murray, una publicación por parte de la editora Nómada aquí en Monterrey. Y por otra parte, dos volúmenes que conforman la historia de la arqueología en el México antiguo, que publicó el doctor Eduardo Matos Moctezuma en el Colegio Nacional. Pueden conseguir este volumen de Matos directamente en la Feria del Libro de Monterrey, en el stand del Colegio Nacional, a un precio preferencias de 400 pesos los dos volúmenes, y estarán armados para entender un poquito la historia y las metodologías de la arqueología aquí en este país. Y bueno, vamos ahora a escuchar un segundo corte musical. Tenemos preparados para ustedes Felipe García, Rayitos del Sol. Entonces, ahí está propuesta. Rayito de sol por la mañana filtra sus oros por la enredadera. en el cristal de tu ventana y matiza tu hermosa cabellera un rayito de sol por la mañana. Mi alma que vive errante y soñadora, siguiendo en pos de una visión lejana, quiere llegar a ti como la aurora, como un rayo de sol por tu ventana, como un rayo de sol por tu ventana. Chanculquín, ya no usas tale, usa silke, yo la lelolpala, ucacha tu sasil, nach pagato, cubin ya no hatsi, ashkich pampol. Chanculquín, ya no sastale. Pimpi, chancapac, chenman, guayo colgabe. Tuvin, tupac, chumpel, snachil, pacate. Tacucuchultite, veía calca. Sastale, veik un pelu pulquine, ya no sastale. Estamos de regreso aquí en la cabina de Radio UDEM, 90.5 de frecuencia modulada. Nuestras redes sociales, por supuesto, página de Facebook Raíces UDEM. Tenemos también nuestra cuenta de Instagram Raíces-UDEM. Y bueno, justamente hablando de redes sociales, pues podemos decir ahí con Giovanna que el Museo de Palacio Cantón está muy presente en lo que es la parte digital, en la vida virtual. También hay una, yo recuerdo de una publicación que hiciste a la jornada, porque también vas publicando en la jornada de Yucatán, acerca de cómo los museos deben de romper la brecha digital justamente. ¿A qué se refiere, a qué te refieres cuando comentas eso? Yo me refiero en dos direcciones, ¿no? Por una parte, sí dar el salto a los nuevos lenguajes en el siglo XXI, como pueden ser las redes sociales, la web 2.0, la comunicación de ida y vuelta, la producción en colaboración de información y de experiencias, vaya a generar, ser facilitadores en este proceso, ¿no? O sea, por ejemplo, en el museo tenemos zonas selfies para que la gente pueda tomarse una foto y compartirla sin que afecten el patrimonio cultural, ¿no? Eso, o sea, dejar de ser prohibitivos para ser facilitadores de determinados procesos de nuevas apropiaciones del patrimonio cultural sin que afecte al patrimonio, que es nuestra responsabilidad. Claro. Pero por otra parte, además de que nos insertamos en todos los procesos internacionales de, vaya, de los museos en la web, de las iniciativas de Twitter para museos o de otras redes sociales, también hemos procurado que en las salas del museo no sea una constante los botones y la tecnología, ¿no? Creemos mucho en la activación física y en otro tipo de interacciones, no únicamente con las tecnológicas, y de esta forma que evitemos también la brecha digital en la otra dirección, ¿no? O sea, ser muy conscientes de que estamos en un momento de tránsito y que de un día a otro nuestros ancianos, que eran nuestros sabios, se sienten analfabetas en el siglo XXI, ¿no? Entonces, esto es una crisis a nivel internacional que nunca habíamos tenido en la historia de la humanidad, y hemos tratado de neutralizarla mucho en el museo, en el que podamos tener, sí, algunas cuestiones de tecnología que pueden ser de uso muy sencillo, pero por otra parte también tener otro tipo de interacciones y no olvidar que tenemos otros sentidos que también pueden ser parte de la experiencia en los museos, ¿no? Que no todo es... todo tiene que ver con tecnología. Giovanna, ¿nos puedes recordar rápidamente cuáles son las cuentas que podemos seguir de Palacio Cantón? Claro que sí, en Facebook es Palacio Cantón, bueno, @Palacio Cantón, en Instagram es @MPalacioCantón y en Twitter es @PalacioCantón también. Bueno, ya tenemos estos elementos que vamos también a compartir directamente en nuestra página y nuestra, pues, en nuestro blog. Y bueno, una última pregunta rapidita, ya que pues este año, como comentaste, tuvieron ahí exposiciones muy, muy, muy interesantes, pero no hubo estela sobre México, si bien recuerdo, y también otra fotográfica también sobre el papel de las mujeres, ahí muy interesante esta también, Colel, que bueno, ahorita que estamos casi a finales de año, falta todavía un mes y medio más o menos, ¿cuál es la programación ahí que tenemos en Palacio Cantón? Finalizaremos nuestro verano justo con la exposición de Mexicas Elegidos del Sol y Colel Transformando el Camino. Son dos muestras muy interesantes, una porque establece los diálogos entre los mexicas y los mayas, las influencias y las comunicaciones, contrario a lo que se piensa de que fueron contrincantes. Y Colel es la primera vez que escribimos la historia de las mujeres desde época prehispánica hasta época contemporánea con las nuevas identidades de género. Terminamos el verano con estas dos muestras que hemos extendido un poco porque han tenido muy, muy buena respuesta. Y cerraremos el año con una gran exposición, con una exposición nacional de nuestro instituto que justo ahora está finalizando la curaduría. Nuevamente es una visión para analizar uno de nuestros temas de estudio, pero abarcando la mayor cantidad de estados en nuestro país. Este tipo de visiones que tiene más que ver con hablemos de la diversidad desde los puntos en común, como ha sido máscaras mexicanas o la flor en la cultura mexicana, el que si bien somos culturas distintas podemos encontrar elementos de diálogo. Ahora estamos trabajando en ella y estaremos inaugurando en octubre, que es nuestra exposición, nuestra gran exposición con la que cerraremos el año. Bueno, pues ya está tomada la cita, digamos, para poder entonces visitar Yucatán muy pronto, esperemos. Muchas gracias, Giovanna, por haber participado aquí en este programa de Raíces. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, nosotros también agradecemos a Checo Becerra, que está ahí en cabina con nosotros para la producción de este programa. Agradecemos a todo el equipo de Radio UDEM, por supuesto. Recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoy. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.